Roma pasal 4. Dulu bilehendo temimbihu ti Nabi Ibrahim tiom ulo bangusando. Wanu hutu li Nabi Ibrahim betu ulo wali sababu tio pilopo banari lo Allah Ta'ala tio alasani mo titilangato boto Allah Ta'ala dila odito. De, elai mola ni mongoli utula turade to kitabi odie. Te Ibrahim paracaya ode Allah Ta'ala. Tunggu lo tio luali tau banari tutaru lo Allah Ta'ala. Odito tula-tula dari tekitabi. Oto taimao, gaji lo tahe pekerja itu dilamuali tanggulala hadiah. Sababu uito hakulio umus itu limolio. Bawa nolo tau tadilah maharapu muali banari. Sababu huhutulio, bawa tio percaya ode Allah Ta'ala tamo pebanari lo tak urusa. Tau begitu ma pebanari lo Allah Ta'ala sababu imani. Adit Allah paham li Nabi Daud, to utio lolo ia, de uma ilundungi ta pilo pembenari lo Allah Ta'ala, dila sababu huhutulio. Ti Nabi Daud lolo ia adie. Ma ilundungi tau, ta hile utal Allah Ta'ala, nga amila to talalio. Wau ta nga amila dusalio, ma ilambung lo Allah Ta'ala. Ma ilundungi tau, ta nga amila dusalio, ma ilipatau lo Allah Ta'ala ea. Odito ulo ia li Nabi Daud. Ode olita lo ia mailundungi beto pilo potalu lia mai. Ode tau ta hetunawa mialo ode ta dila hetunawa. Sababu ayati endie lo ia mai deuti Nabi Ibrahim maloali banari totalu lo Allah Ta'ala sababu imani. Nde elai mola. Ti Nabi Ibrahim pilo po banari lo Allah Ta'ala to utio mai lapato tilu nalio mialo to utio di petiluna. Ubanari to utio di potutuna. Tuna baito tila limolio lo wali tuoto de utio ma pila pebanari lo Allah Ta'ala lo di imani to utio di potiluna lio. Wala u odito, tio mali tiamo lo tanga amila tadila hetunawa ta pila pebanari lo Allah Ta'ala sababu imani. Wau tio olo mali tiamo lo ta hetunawa ta u imani odelo imani li Nabi Ibrahim tiamondo ta pilarca de Allah Ta'ala to utio di potutuna. Allah Ta'ala janji oleh Nabi Ibrahim, wau wali-alio de udunia boti mamuali bu delilio. Dila sababu hukum lo Taurat, bo sababu tio pilo pebanari lo Allah Ta'ala moli imani. Bawa no tau hepo harapua mololi mo bu delil beitu moli hukum lo Taurat, ma didu muali ohunalio imani ode Allah Ta'ala, wau janji beitu ma lo batali. Hukum lo Taurat itu, mo timbulumai muruka lo Allah Ta'ala, sababu wan walu hukum lo Taurat, matandu walu olo tamu olambanga hukum baito. Boto tonu udila hukum Taurat, teto olo dialu tamu lambanga hukum baito. Witola sababu lio, tau ma maloli mabudeli baito moli imani, u pilopo dasari lio torahmati lo Allah Ta'ala, tunggu lo janjia baito ode nga amila wali li Nabi Ibrahim. Janjia baito dila bo ode ilmu lio tahetumula, totiba lo hukum lo Taurat, bo janjia baito olo ode oli mongolio tahetumula o imani odelo ti Nabi Ibrahim tiamondo nga amila. Odelo ulo tulatuladu to kitabi tamimbihu ti Nabi Ibrahim odie. Iyo, matila tapu umai mali tiamolo bangusa ngumudua. Odito pirimani lo Allah Ta'ala. Allah Ta'ala long himi janjia baito ode li Nabi Ibrahim. Wau ti Nabi Ibrahim olo partia ode Allah Ta'ala tamo potumulai lo tama lo powate wau ta lo powali. Loli pirimani lio udialu muali waluo. Sababu, openu madidu harapani tio mo otapu walao upilo janji lo Allah Ta'ala, bo tio de bota partia ode Allah Ta'ala, de utio ma muali tiamu lo bangusa ngundua, ode lo pirimani lo Allah Ta'ala utilo limolio odie. Waliamu ma muali ngundua da'a. Odito pirimani lo Allah Ta'ala. Tawakurtu boito, imani li Nabi Ibrahim, dila lolupu openu otawalio de ubatang lia ma ngope mate sababu umur lia ma ngope mahetuto taunu wau de utisara hialio bindela. Tio dila bimbangi ulo janji lo Allah Ta'ala bo hilalio hepo polotolo lo imani lio wau tio helomuji Allah Ta'ala. Tio iyakini deu Allah Ta'ala mambo mopo ganapu uma pil janji lio. Wau itolo sababu lio ulo tuatulade to kitabi odie. Tio lo wali tau banari totalu lo Allah Ta'ala. Lo iyo tulatulade to kitabi baito dila bo odeli Nabi Ibrahim mambao. bo ode olando olo lo iya bito pilo potunggulai lo Allah Ta'ala. Sababu itu olo popo banareli lo Allah Ta'ala moli upercaya ode olio tamala pobongomai oli Isa Almasih eando lonto kuburu. Allah Ta'ala hudu oli Isa Almasih mota salipu olio sababu totalando. Lapatao ma pilo pobongomai lo Allah Ta'ala lonto kuburu. Alihu itu moali banari totalu lo Allah Ta'ala.